Dios los bendiga a todos mis hermanos. ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a buscar Gálatas. Gálatas 3. Seguimos con la serie. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Una serie gloriosa, hermosa y muy beneficiosa. Muy beneficiosa para todos los hijos de Dios. Y me surge una pregunta. ¿Cuándo dejaremos de conocer a nuestro Señor, a nuestro Dios? Ni estando en su presencia. Estando en su presencia, seguiremos conociéndole, porque nuestro Señor es tan vasto, es eterno, es ilimitado, es inmensurable, incomprensible. Esos son los atributos de nuestro Dios. Y yo les pregunto, ¿cuándo dejaremos de conocer a nuestro Dios? Decía un pastor amigo mío que llegaremos allá a su presencia y nos empezará a dar unos sermones de 2,000 años, un sermón de 2,000 años, luego otro de 700,000 años y así, y estaremos conociendo más de él. Y dice, y cuando termine la eternidad nos sentaremos por ahí en un rincón y entonces podremos platicar de que ya conocimos a Dios, cuando termine, ¿ok? Cuando termine. Hasta ese momento entonces dejaremos de conocer a nuestro Dios. Pero mientras aquí debemos ser esforzados y conocer al Señor que profesamos, nuestra fe, nuestro Señor, aquel que declaramos que es nuestro Dios, que nos ha salvado, que ha hecho cosas hermosas con nosotros. Aquí debemos conocerlo, porque es inconsistente, incongruente decir que somos cristianos y no conocemos a Cristo, ¿no? Es algo inconcebible. Decir que soy cristiano y no conozco a Cristo, eso es... ¿No? Bueno, hemos visto hasta hoy que Jesús de Nazaret es Dios, Señor, no, Maestro no, Cristo, el Cristo el ungido, sí, y el Salvador y el Señor. En esta ocasión vamos a ver que Él es el Redentor. En Gálatas 3:29, donde vamos a basar nuestro mensaje y vamos a estar regresando ahí, realmente el último versículo de Gálatas 3, versículo 29, lo estoy utilizando para apoyar el contexto, porque vamos a ver el capítulo 4 también, desde el versículo 1 hasta el 7, ahí lo dice, 3:29 y del 4 al 7, ahí mismo en Gálatas, ¿ok? Recordando que al inicio de cuando se escribió la palabra de Dios, no había ni versículos ni capítulos, eran cartas así corridas. Por supuesto, ahora se manejó lo de los capítulos y de los versículos para hacer más fácil de trazar la escritura y de acordarnos de las porciones y de encontrar las citas. Pero al inicio no había ni capítulos ni versículos. Vamos a leer pues desde el 3:29 hasta el capítulo 4 del 1 al 7. Dice así. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, y ahí ven el contexto, está diciendo en el 29 que si somos de Cristo, somos herederos. Y en el versículo 1 del capítulo 4 dice, habla del heredero. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oremos. Padre Celestial, acudimos a ti, Señor, con toda necesidad de aprender, de conocerte más. Agradeciéndote también porque nos das el privilegio de participar de tu alabanza, Señor, frutos de labios que confiesan, que exaltan, que elogian tu nombre y tu ser, Señor. Así que gracias por concedernos alabarte. Ahora te pedimos, Señor, que nos concedas comprenderte, entenderte un poquito más, Señor. Sabemos que eres incomprensible, inescrutable, Señor, pero a la medida de lo posible, mientras nos concedas, o lo que nos concedas, Señor, lo disfrutaremos y será útil a nuestras vidas en crecimiento. Gracias, Padre. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, corazón y espíritu, y que utilices mi voz, Señor, para poder enseñar a tu pueblo como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. El verbo redimir, porque vamos a ver ahora el Redentor. El verbo redimir, o como está ahí en el versículo 5, Gálatas 4, 5, para que redimiese. El verbo redimir se refiere a la acción de rescatar y de liberar. Rescatar y de liberar a alguien de una obligación, de un sufrimiento o de un castigo. Redimir también significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Eso es redimir. Vayan entendiendo el concepto de esto de redimir, de redención. Es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Por ejemplo, es como pagar una fianza, ¿no? Está siendo enjuiciado, está encerrado y tienes que pagar una fianza por aquel que está en esta situación para sacarlo, liberarlo de ahí. O como pagar el rescate por alguna persona, bueno, de mala manera hoy hay secuestros, pero se paga el rescate para dejar libre a esa persona. Esto es un delito, por supuesto, ¿verdad? Pero para entenderlo, pagar para dejar libre a alguien, esto es redimir. Como dice Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. Y aquí esta palabra aplica, va con el mismo contexto y el significado de la palabra redención o redimir. Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. Así que esta palabra redimir es rescate, es comprar, es dar libertad. Es rescatar, es comprar, es dar libertad. Esto es redimir. Y esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que los hombres, todos sin excepción, están bajo la esclavitud, secuestrados hasta ese punto, secuestrados por la carne, por el mundo y sus deseos, por el diablo y el pecado también. Todos los hombres están esclavos, sujetos, secuestrados por el mundo, por la carne, por el pecado y por el diablo, todos. Por eso hace falta que alguien los rescate de ahí, ¿no? Por ejemplo, en San Juan 8:31, vamos. San Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿No? Bien jactanciosos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esclavos del pecado, les está diciendo ahí, esclavos del pecado. Y esto le dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie, pero dice, el que hace pecado se convierte en esclavo del pecado. ¿Verdad? Como dice en Efesios 2, versículo 1, 2 y 3, se los leo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y es esta misma condición que todos los hombres, nosotros, en otrora, antes de nuestra vida cristiana, estábamos muertos en delitos y pecados, esclavizados, como dice el versículo 2 de Efesios 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y en el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que ningún ser humano Alrededor del mundo y a lo largo de la historia es libre de la esclavitud, del pecado, del mundo y sus deseos y del diablo. Esclavizados todos. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y este, si el Hijo os libertare, es si el Hijo los compra y les da la libertad, los redime, porque ese es el tema de hoy. Si el Hijo los redime, seréis verdaderamente libres. O como dice en 2 de Pedro 2:17. Vamos. En 2 de Pedro, carta de Pedro 2, versículos 17, 18 y 19, está hablando el contexto de algunos falsos maestros que se estaban introduciendo en la iglesia. Y dice Pedro acerca de estos falsos maestros, dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente han huido de los que viven en error. Les prometen libertad, estos falsos maestros se meten a las iglesias y les prometen libertad, dice ahí, y ellos mismos son esclavos. ¿Cómo un esclavo puede prometerte libertad? Solamente el Hijo, si les libertare, seréis verdaderamente libres. Pero estos prometen libertad, estos falsos maestros, y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ok, entonces, en resumen, de este primer argumento debemos de ver que todos los hombres están bajo esclavitud, bajo el yugo del pecado. Queda claro que todos los hombres son esclavos de la carne, que todos los hombres son esclavos del mundo y sus deseos, que todos los hombres son esclavos del diablo y del pecado. Y si alguno dice: yo no soy pecador, hace a Dios mentiroso y se engaña a sí mismo. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres pecador? ¿O no te queda de otra, verdad, o qué? ¿Porque están los demás y te están viendo? ¿O lo dices honestamente? Sí, soy pecador. Ok. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿A cuántos ya los libertó el Hijo? Amén. Eso es glorioso. ¿A cuántos ya los libertó? Amén. ¿Seguros? Amén. Conste. No se rajen. La palabra redimiese, que aparece en nuestro texto de Gálatas 4, volvamos ahí. Recuerden que es nuestro texto base. La palabra redimiese que aparece en Gálatas 4, versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. Esta palabra, redimiese, esta labor de Cristo, redimir, redimiese, viene del griego exagorazo, exagorazo, que significa comprar. Fíjense, comprar, pagar rescate, esto significa exagorazo. Comprar, pagar rescate, rescatar de la pérdida. Esto significa aprovechar, redimir. Exagorazo se compone de dos palabras, ek y agorazo, o ex y agorazo. Ek significa sacar, extraer, ek, extraer, o ex. Agorazo significa ir al mercado. Entonces lo que entendemos con esto es que Cristo va y compra y saca. Lo glorioso de esto, mis hermanos, no es que solamente Cristo paga por ti, sino que te lleva con Él. Porque tú puedes ir al mercado y comprar cualquier cosa y dejarla ahí. Ya la compraste, ya pagaste por esa cosa, pero la dejaste ahí. Cristo no hace así. Por supuesto, nosotros vamos, compramos y traemos lo que compramos, ¿no? Pero para que se entienda todo el concepto de lo que hizo nuestro Señor en la redención, compra y lleva consigo. Paga por eso y dice: estos son míos, ¿ok? Aunque también aplica con relación a la esclavitud, cuando un esclavo es redimido, se paga por esta persona y se deja en libertad. Bueno, ahorita no hay mucha esclavitud, por lo menos en Occidente, ¿verdad? Pero antes sí, se practicaba mucho la esclavitud, incluso hubo una guerra civil en Estados Unidos a causa de la esclavitud. Se pagaba por este esclavo. Vamos a hacer el acto de redimir, o vamos a ejemplificarlo. Yo te pago por este esclavo y le digo al esclavo: esclavo, eres libre, vete. Eso es redimir. De otra manera sería comprar para seguir esclavizando. Eso no sería redimir. Redimir es comprar para dejarlo libre. Te pago por ti, eres libre. Pero la redención que hace nuestro Señor Jesucristo es, sí, pagar por nosotros, sí, hacernos libres, pero traernos a Él. Traernos a Él. Por eso es exagorazo. Lo significativo de esto es que la redención que hace el Señor no solo consiste en comprar o rescatar algo, sino en comprar o rescatar algo y llevarlo consigo. Y Colosenses 1:12 nos da un ejemplo claro de esto que les estoy argumentando, mis hermanos. Nos ilustra al respecto Colosenses 1:12, 13 y 14. Dice ahí Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia. Ahí está otra vez, la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero fíjense cómo dice, nos ha librado, redención, y nos ha trasladado. Es el concepto que les digo, no es solamente librar y haz lo que quieras o vete. Es librar y traernos con Él. Esto es la redención que hizo nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, nos pone en otro lado, nos saca de allá, del dominio del pecado, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo, de la esclavitud del mundo y sus deseos, y nos traslada a su reino, nos compra, nos redime, no hace solamente el pago, sino que nos trae también, ¿ok? Librado de la potestad, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que aplicando todos los argumentos, podemos decir que a los que Cristo redimió, redime y redimirá, no solo los hizo verdaderamente libres, sino que los lleva libremente con Él para disfrutar nuestra libertad de la esclavitud y disfrutar también de aquel que nos compró. Fíjense, mis hermanos, no es solamente hacernos libres y ya. Nos lleva a su mesa. Una vez les comenté, imagínense ustedes que estuvieran en la orilla de la carretera, vienes en tu bicicleta, se te atraviesa una piedra, te caes, quedas un poco inconsciente en la carretera, de repente viene un tráiler. Pero en eso rápidamente una persona en una camioneta Lincoln, grandota, bonita, del año, se baja corriendo y te jala a la orilla. Y pasa al tráiler y ya te libró de morir, ¿ok? Este te toma, echas tu bicicleta en su camioneta, te sube a ti a su camioneta y te lleva al hospital. Te lleva a una clínica privada. Y le dice al doctor, doctor, cárgueme a mi cuenta todos los gastos de esta persona. Yo los pago, sánelo, cúrelo. Después de eso, esta misma persona te lleva a su casa. Se imaginarán la casa que tenía este rico, ¿verdad? Lo lleva a su casa y le dice, vente, vamos a comer, te invito. Oye, siento un gran amor por ti, una amistad. Quiero que vengas diario a comer conmigo y a platicar. Quiero que seas mi amigo. Eso es exactamente lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Alguien muy rico que se compadece de una persona que está por ahí tirada sin ninguna oportunidad, te rescata y todavía que te rescata, te lleva a su palacio. Y todavía quiere ser tu amigo. Y todavía te invita y te dice, ven, disfruta de lo mío. Es para ti. Y resulta que algunos dicen, no quiero de eso. ¿No? Esto es redimir, mis hermanos. Este rescate. Y cuando nos liberta, paga por nosotros y nos da la libertad, no es una libertad para hacer como queremos. Porque decimos, bueno, ya soy libre, ahora sí puedo hacer lo que quiera. No. Es una libertad para vivir libremente sujetos a Él. ¿Se entiende esto? Es una libertad para vivir libremente sujetos a Él. Porque no dice la Escritura, en resumen, por supuesto, de esta verdad, que somos esclavos de Cristo. No dicen los apóstoles en sus salutaciones, Pablo, esclavo de Jesucristo. Pedro, esclavo de Jesucristo. Sí, doulos, esa es la palabra, esclavo. Por amor. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres esclavo? Pues no, ¿qué te hizo libre? ¿Tú eres esclavo? Sí, pero ahora de Cristo. Por eso es que esta falacia de libre albedrío es eso, precisamente una falacia. No existe libre albedrío. Antes éramos esclavos ¿de quién? Del diablo. ¿Hacías lo que querías? ¿De quién más eras esclavo? Del pecado. ¿De quién más? Del yo. Sí, de la carne, de tu misma naturaleza, te tenía esclavizado, no podías hacer nada. ¿Por qué dices que libre y que libre albedrío? Eso no es verdad. Dice la Escritura en Génesis 6, versículo 5. Y todos los pensamientos de aquella generación eran de continuo solamente al mal. Y eso se refiere, por supuesto, a todos los hombres. Y si ustedes ven en Romanos 1, 21 en adelante, habla de la condición del hombre que están sujetos al pecado y que por más que quisieran, en caso de que quisieran, no van a poder, a menos que el Hijo les dé la libertad. Ahora yo pregunto, antes esclavos del yo, de la carne, del diablo, de las concupiscencias y de todo lo demás y del mundo, venimos a ser libres por la libertad que nos ha dado Cristo, pero resulta que ahora tampoco tenemos libertad y no podemos hacer como queremos, porque nos sujetamos libremente por amor al Señor Jesucristo. ¿Y ahora quién nos guía? Su Espíritu que está en nosotros. Dice la Escritura, ¿no sabéis que no sois vuestros? Así dice, ¿no sabéis que no sois vuestros? Así que no eres libre. Tienes de dos sopas. Y algunos dicen, ah, hermano, entonces somos robots. Entonces el Señor, Dios nos hace como muñecos y robots ahí. Somos títeres de Él, ¿no? No, nos da la libertad para libremente someternos a Él. ¿Eh? Y sepan que cualquiera que haya sido verdaderamente libertado por el Señor es lo que va a querer hacer. Es lo que va a querer hacer libremente, someterse a Cristo. Pero aquel que dice Cristo me libertó y sigue en esclavitud de las concupiscencias, la carne, el pecado, el diablo y todo, está engañado. No ha sido libre. Cristo verdaderamente no lo ha libertado. ¿Ok? Entonces, el libre albedrío no existe. O eres esclavo de allá, o eres esclavo de acá, pero tú no eres dueño de ti mismo. No lo eres. Ahora, algunos pueden decir, ah, pues qué doctrina tan injusta y yo no soy libre. Le digo, bueno, es que hay de dos sopas. ¿Qué prefieres, ser esclavo del diablo o esclavo de Dios? Escoge. Digo, si tú me quieres ver como un robot, como un títere, veme si quieres. Pero yo prefiero ser robot y títere de mi Dios que de aquel. Prefiero serlo. Si quieres llamarme así, pero no. Él me ha dado una libertad, la cual ocupo para ser sumiso y obediente a Él. Amén. Ahora, una pregunta interesante, importante. ¿Con qué nos compró el Señor para darnos libertad y rescatarnos? ¿Con qué nos compró? Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y en primera de Pedro 1:18, búsquenlo ese sí, por favor. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos libertad, nos ha rescatado por su sangre. Y el perdón de pecados, por supuesto, por su sangre, según las riquezas de su gracia. Y en primera carta del apóstol Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis, ¿qué? Ahí está la palabra, redimidos, rescatados, libertados. Se pagó un precio por ustedes, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y no nos enseñaron eso nuestros padres, bueno, a menos que hayan sido cristianos también, ¿verdad? Pero vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y luego fuimos rescatados ¿con qué? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Llegó Cristo y dijo, Padre, te pago por este. ¿Cuánto, Padre? Y dice el Padre, tu sangre. Y dice que no escatimó. Cualquiera hubiera dicho, ¿tanto? ¿Tanto por este esclavo? Pues míralo. No hacían en los comercios de esclavos, les medían los músculos, los dientes, el pelo, la cabeza, si no tuvieran defecto, todo. Les revisaban y decían, no, este está defectuoso, te pago poquito por él. ¿Sí o no? Veían uno más fuerte, así como Eric. Y dice, este vale más, ¿no? Te pago más por ese. Pero yo pregunto, cuando nos ve a nosotros, Y que dice el padre, tu sangre. Si yo fuera el hijo, guardando la distancia, por supuesto, yo diría, ¿tanto? ¿Por ese? ¿Mi sangre por ese? Pero Cristo dijo, sí, pago por ese. ¿Eh? Por eso os pago. ¿Por quiénes pagó, mis hermanos? Busquen un texto, no lo anoté aquí, está en 1 Corintios 1. Versículo 26. Por estos pagó, mis hermanos, por estos, chécate. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, ¿verdad que no? ¿Hay algún erudito por aquí? ¿Un licenciado, alguno que tenga doctorado, maestría en filosofía, letras o algo así, que diga, ah, este es de los sabios, sesudo, ¿no, verdad? ¿Algún doctor? A lo mejor sí, puede haber. Bueno, que no sois muchos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos que poderosos, ¿hay algún con cargo de gobernación por aquí, algún presidente municipal, un gobernador por aquí, no, nadie, un secretario así como de Hacienda, no, alguno, no, ¿verdad? Bueno, entonces se cumple la palabra, ¿no? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿tienes algún título? Así que digas, este es Sir Hugo, ¿no? ¿Verdad que no? 27, ¿sino qué? ¿Qué fue lo que escogió entonces? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué es esto de que nadie se jacte en su presencia? Imagínense, si hubiera escogido un gobernador, si hubiera, puro así con este poder, ¿no? Puro gobernador, puro empresario, puro erudito, puro sabio. ¿Qué dirían estos? Ah, pues gracias a nuestra sabiduría y capacidad estamos haciendo, llevando el reino de Dios. Pero escogió de estos esclavos defectuosos, de lo vil y de lo menospreciado. Y lo glorioso es que está haciendo su obra con estos carísimos de Dios. Le costaron su sangre. Y pagó y dijo, sí, sí pago por ellos. Y ahora está haciendo su obra gloriosa. Por eso los ángeles, cuando ven a la iglesia, dicen, wow, qué clase de hombres tienes ahí haciendo tu obra. Te glorificamos, los ángeles glorificando al Padre, porque está haciendo una obra gloriosa con estos, con lo vil y con lo menospreciado. Y hace una obra gloriosa. ¿Cuál es? Sembrar la palabra de Dios en la tierra. Construir, edificar su iglesia. Ok, entonces, ¿con qué nos rescató? No con oro, no con plata, porque son cosas corruptibles que se echan a perder, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora yo pregunto, ¿de qué? ¿De qué nos rescató? ¿Sabes de qué te rescató? ¿La esclavitud de qué? ¿No más? De la muerte, ¿qué más? De la ira de Dios. ¿Sí dijeron de la ira de Dios? Sí. Y eso, mis hermanos, es glorioso. Eso es glorioso. Nos rescató de la ira de Dios. Descargó el Padre su ira sobre su Hijo para que no nos tocara a nosotros. Gloria a Dios. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Saben cuál era la maldición de la ley? La paga del pecado es muerte. Esa es la maldición de la ley, muerte, y de eso nos rescató el Señor. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Primera Tesalonicenses 1:10, Jesús quien nos libró de la ira venidera. Nos libró de la ira venidera. Juan 8:36, nos libró de la esclavitud del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos libró del mundo, de las supersticiones. ¿Te acuerdas de eso, hermano, que heredaste la vida de tus padres? ¿No tenías supersticiones? Y que pongo aquel de cabeza para que, ¿no? Y que traigo mi protección aquí porque aquí no pasa, ¿no? ¿Sí o no? Y todo eso, usted lo puso mucho, hermana, yo sé. Puso el San Antonio de cabeza, la hermana, mire, ya le trajo su. Muy bien. ¿Sí o no? Y antes decíamos, si dejo esto, me va a ir mal. Si no cumplo con la manda, va a venir castigo del cielo. Si no hago esto, ay, ay, uy, ¿no? Supersticiones. Yo conocí una mujer que se preciaba de ser cristiana y ponía unas tijeras atrás de la puerta de su recámara o de la recámara de su bebé para que no viniera la bruja y chupara a su bebé. Una herradura y una serie de pata de conejo. De eso también nos libró. Pero a veces no nos damos cuenta o no consideramos, pensamos, ah, pues me libró, pero ¿de qué? Tienes que ampliar tu entendimiento de qué te libertó el Señor. Nos libertó de los temores, del miedo. ¿No tenías miedo antes? Hasta de miedo de morir. Los cristianos ya no tenemos miedo de morir. Porque sabemos que si morimos, ahí nos vemos. Ahí te platico, ahí le voy a dar muchos besos al Señor de tu parte. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y antes sí teníamos miedo, incertidumbre, ¿qué pasará? ¿Qué hay más allá? No lo sé, uy, qué miedo, ahora no, ahora ya sabemos lo que hay. Nos ha libertado hasta del miedo y de los temores, de las supersticiones, de todo eso, de la ignorancia. De la ignorancia nos abrió un panorama así amplio y decimos, ah, caray, este es otro mundo, esto es otra cosa, esto está claro. Ahora veo, como dijo aquel ciego, ¿no? Mira, yo no sé si es pecador o no. Lo único que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Oh, ya nos libertó de eso, hasta de la ignorancia, mis hermanos, de la incertidumbre, de la condenación, del justo juicio de Dios, de la vergüenza también nos libró, porque todos aquellos serán avergonzados en aquel día. Nos libró de la vergüenza, nos libertó del orgullo también, porque ser cristiano es ser manso y humilde como Él. Como Él, llevad mi yugo sobre vosotros. Mansos y humildes. Aquí no caben los orgullos, ¿eh? Cuando manejas orgullo, está siendo contrario a Cristo. ¿Y saben de qué también nos libró? De ti mismo. De ti mismo. Te redimió de ti mismo. Por eso les pregunté hace rato, ¿cuántos son libres? ¿Cuántos son? Hasta de ti te libertó. Y yo pregunto, entonces, ¿por qué sigues en esclavitud en algunos aspectos de tu vida? ¿Por qué no aceptas esto? ¿Por qué no reconoces? ¿No dice la Escritura que estamos crucificados con Él? Pero como poco meditamos en que estamos crucificados, vivimos como si no estuviéramos crucificados. Vivimos como si todavía estuviéramos esclavos del mundo, de sus deseos, de sus pasiones. ¿Tienes pasiones por el mundo? ¿Algún deporte? ¿La música? ¿Todavía estás apasionado por esas cosas? Necesitas ser libre. Necesitas ser verdaderamente libre. Y yo no estoy condenando todas las prácticas del mundo, ¿eh? Estoy condenando que tengas pasión por eso. Que tengas pasión por esas cosas. Todas las cosas a la verdad no son lícitas, pero no todas convienen. Todas son lícitas, pero no todas edifican. Todas son lícitas, pero no me dejaré dominar. No tendré pasiones por nada, porque Cristo me hizo libre. Tendré el control de esto, porque verdaderamente soy libre. Pero si vives en esclavitud todavía, entonces, ¿qué pasó? O tal vez no se te ha revelado y mostrado de todo la amplitud de lo que es la redención de nuestro Señor. Nos libró del mundo, de las supersticiones, del temor, de la ignorancia, de la incertidumbre, de la condenación, del juicio de Dios, de la vergüenza, del orgullo y de nosotros mismos. Y de nosotros mismos. Es habitual, mis hermanos, que el concepto de redención se vincule con una recuperación. Es como cuando tienes algo empeñado en el monte, alguna prenda, algún documento, lo que sea, ¿verdad? Y vas, ¿y qué haces? Bueno, a menos que lo dejes perder. Te preocupas por juntar, por apartar un dinero a la semana o como tú quieras, porque sabes que tienes una prenda ahí empeñada y vas a ir a sacarla, ¿no? ¿Qué vas a ir a hacer con esa prenda? Redimirla. Eso es, redimirla. porque la tienes empeñada, ¿no? Es tuya, pero no está en tu posesión, ¿no? Ok, entonces es habitual que el concepto de redención se vincule con una recuperación. Puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido, y recuerden que antes el hombre no estaba perdido. Dios en la creación le dio libertad al hombre, le dio señorío al hombre y le dijo, sobre todo esto gobernarás. Y estaba bien el hombre, ¿no? Y Dios tenía comunión con él, tenían ese acercamiento, pero resulta que entró el pecado y se perdió el hombre, se extravió en sus pecados, ¿no? Pero al principio no era así. El hombre se extravió en sus pecados, pero Cristo vino a recuperarlo. Es como la historia del niño y el barquito. Había por ahí en un pueblito un niño con mucha inteligencia y sabiduría y destreza, y empezó con un pedazo de madera a tallar un barquito. Día con día este niño tallaba el barquito con mucho esmero y con mucha paciencia y con mucho amor. Y él se deleitaba en la obra que estaba haciendo con su barquito. Todos los días atendía esta labor. Lo tallaba, lo pulía, lo pintaba. Hasta que terminó su barquito y dijo, ¡qué hermoso me quedó! Esto es de concurso, esto es una obra de arte. Y salía el niño a jugar al río y echaba su barquito. Y era muy feliz el niño con su barquito y el barquito se conducía bien. Y todos los días salía el niño a jugar con su barquito, pero en una de esas vino un fuerte ola, corriente, y se llevó el barquito. Y el niño se quedó triste por su barquito que tanto amó, con el que tanto se deleitó, el que hizo, y se lo llevó la corriente. El niño lloraba desconsoladamente por su barquito. Mi barquito, he perdido mi barquito, papá, mamá, he perdido mi barquito. Resulta que en una de esas fueron al pueblo y, oh sorpresa, encuentra su barquito exhibido en un aparador de una tienda. Entra corriendo el niño y agarra su barquito y dice, mi barquito. Y le dice el dependiente, quieto, ¿dónde vas? Ese barquito es de la tienda y si lo quieres, te cuesta. Pero es mío, yo lo hice. No es tuyo, es de aquí. Pero no es tuyo. ¿Lo quieres? Te cuesta, ahí está el precio. Y el niño, pues no tenía esa cantidad. Se puso a trabajar, se puso a hacer labores, se puso a hacer mandados, se puso aquí, a hacer y allá, y luchó y se esforzó hasta conseguir esa cantidad. Cuando reunió la cantidad, regresó con el tendero y le dijo, Señor, ya vine por mi barquito, ahí está el dinero. Ah, muy bien, a ver, sí, muy bien, toma, ahora sí es tuyo. Cuando lo toma entre sus brazos, dice, mío, doblemente mío, porque yo te hice y te compré. Esta es la redención de nuestro Señor Jesucristo. Doblemente del Señor, porque Él nos hizo y nos compró, y no con oro ni plata, sino con su sangre preciosa. No son carísimos, mis hermanos, son carísimos. Líbreme Dios de hacerles algún daño yo a ustedes. Son carísimos del Señor. Y ahora nos tiene en sus brazos y nos dice, te amo de a dos, te amo de a doble, porque te hice y te compré. Además de recuperarnos, rescatarnos y hacernos libres, nos da una herencia eterna en los cielos. Regresemos a nuestro texto, Gálatas 3. 29 y el capítulo 4 del 1 al 7. Y ya con esto cerramos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos. Y herederos. Esto es glorioso. Es lo que les digo de aquel que levantó aquel menesteroso, aquel que estaba a punto de morir, y lo llevó a su casa y le dijo, quiero que compartas esto conmigo, ¿no? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, es inmaduro, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, aunque es dueño de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Así que hay que dejar de ser niños, mis hermanos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿para qué? ¿Qué? ¿Para qué? Redimiese, comprase, le diera libertad, rescatara. Para que rescatara a los que están bajo la ley. Y esto de bajo la ley, aunque sí, por supuesto, el contexto habla de los que están bajo la ley mosaica, también habla de los que están bajo la ley de pecado. Porque bajo la ley de pecado hay condenación. La misma ley de Dios, eterna ley de Dios, te dice eres culpable. Todos los hombres están bajo la ley de Dios. Es más, ¿por qué nosotros cuando evangelizamos hablamos de la ley de Dios, la ley moral, el decálogo? No matarás, no mentirás, no robarás. No te harás ídolos, no te postrarás, honrarás a tu padre y a tu madre, guardarás un día para el Señor, no codiciarás y todo lo demás. ¿Por qué confrontamos a la gente con eso? Porque esta ley los hace estar bajo esclavitud, les muestra su pecado. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, estoy en el 4, Gálatas 4, 4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué? O sea que no solamente nos rescató, nos compró, pagó y dio libertad, nos adoptó como hijos. Ahora le puedes decir con toda confianza, Padre, Padre. Yo sé que se enseña en muchos lados el Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro, y por rezar o por decir el Padre Nuestro serás hijo de Dios. No, ¿qué tiene que suceder para que le puedas decir Padre? Ahí dice, amén. Y por cuanto sois hijos, ¿qué hace? Dios envía a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Por qué entonces le decimos Padre? Porque el Espíritu de su Hijo que está en nosotros le dice, Padre mío, Padre. Nosotros no podemos, pero su Espíritu nos hace, por esta redención, llamarle Padre. Padre, con toda la confianza. ¿Tú amas a tu papá? ¿Sí? Y te acercas a él con confianza, dices, Padre, dame para el cine, ¿sí, verdad? O le pides algún consejo o algo, ¿verdad? Y tus hijos tal vez, ¿verdad que se siente esa conexión? Por el Espíritu de nuestro Dios tenemos esa conexión con él y le podemos decir Padre. Es más, nosotros no, el Espíritu es el que le dice Padre y como él está en nosotros, pues va para nosotros. Así que ya no eres esclavo. Por esta redención, mira, ya no eres esclavo. Vive como tal. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. La pregunta es, final, ¿es Cristo tu redentor? ¿Es Él tu redentor? ¿Sabes lo que ha hecho por ti, en ti, para ti y contigo? Es tu redentor, tu libertador, te compró. ¿Sabes cuánto vales entonces? Aunque yo en estas, desde el que el Señor me mostró en su gracia, las doctrinas de gracia, en algunas ocasiones he dicho que somos cerdos por fuera, ovejas por dentro, ¿no? En algunas otras ocasiones he dicho cucarachas, gusanos, de lo peor, de lo vil y de lo menospreciado, y es escritural, ¿no? Pero ¿sabes qué? Esto lo digo no para bajarte a esa condición, sino para que sepas cómo te transformó el Señor de un gusano a una mariposa, esa metamorfosis. De algo que no valía, te hizo valiosísimo al pagar por ti una cantidad exorbitante, su sangre. Entonces realmente eres valiosísimo, vales mucho y tienes tú que darte el valor. No para que salgas presumiendo y decir, ay miren, yo valgo mucho. No, no. Para que digas, Señor, gracias. Y para que te cuides. Porque si eres algo valioso del Señor, tienes que amar eso valioso. Y para que ames también a la iglesia. Porque por ella pagó con su propia sangre valiosísima. Y tú eres parte de la iglesia. Vales mucho entonces, vales mucho. Cuando hago esas comparativas de lo vil a lo glorioso, es para reconocer, para mostrar cuánto nos ama el Señor, que siendo insignificantes hizo algo glorioso con nosotros. Entonces, ya no vivamos como esclavos. Reconozcamos, pues, nuestra libertad, el precio con el que pagó el Señor por nosotros. Alto precio. Y si no es tu Redentor, tal vez puedas estar ahorita pensando si verdaderamente es tu Redentor. Porque no solamente se trata de decir amén, soy de Cristo, Él es mi Redentor. Cualquiera lo dice. Hay que actuar como tal. Si eres verdaderamente un redimido hijo de Dios, actuarás conforme a. Y tal vez tú en esta tarde digas, pues se me hace que no. ¿Y sabes qué? Es honesto de tu parte. Es honesto de tu parte decir, se me hace que no. Ahora yo te animo a decir, quiero ser, Señor. Dilo en tu ser, en tu mente. Quiero ser, redímeme, Señor. Dame la libertad. Rescátame, Señor. ¿Y tú crees que Él no lo va a hacer? Si Él te dice, venid a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Así que, ¿qué esperas para venir al Señor? Porque, ¿sabes qué? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Reconoce, pues, tu condición de pecado y acude a aquel que te puede libertar. Y solamente hay uno, Cristo, el Señor. Apocalipsis 5:9 y terminamos. Este texto dice, de aquella visión que tuvo en el cielo el apóstol Juan, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, comprado, dado la libertad, con tu sangre nos has rescatado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cantemos con tu sangre. Pónganse de pie, mis hermanos. Quiero que vivan este canto, mis hermanos. Amén. Vamos a cantar este canto que es precisamente para eso, para reconocerlo en su gloria. Y yo te animo por esta ocasión, y espero que de aquí en adelante te conectes así con el Señor. Hazlo. Porque, ¿sabes? Vales mucho. Reconoce lo que eres. Date el valor que tienes porque lo tienes, y adora a aquel que hizo que valgas lo que vales. Adóralo, entrégale a Él con tu sangre. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Gracias, Señor. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exáltale, exáltale. Thank you. que con su sangre nos ha redimido. Para nuestro Dios nos compraste y diste libertad, nos rescataste de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos porque somos herederos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltado. Entregamos nuestro corazón a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Mira a tu pueblo, Señor. Inclina tus favores a él. Tú derramas bendición y vida eterna, Señor, cuando estamos así delante de ti, esperando, Señor, la bendición, como Jacob. Luchamos y peleamos por ella, Señor. Pero tenemos consuelo porque tú comenzaste la obra en nosotros, Señor, y la perfeccionarás. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Te alabamos y bendecimos, Señor. Tú nos compraste con tu sangre, Padre. Tú nos compraste con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias, mi Dios, gracias. Viviremos como tales, como libres, como rescatados, como redimidos, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, dale una ofrenda de palmas al Rey. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor.